Alejandra, presidente, ¿sí? Del Instituto Número 9 de la Ciudad de La Plata. Alejandra, ¿nos estás escuchando? Sí, estoy escuchando. ¿Qué tal? Bueno, comentanos un poquito la situación que está viviendo el instituto actualmente. Bueno, te comento. Nosotros estamos movilizados en lucha por un edificio propio desde el año 2013. Ajá. Actualmente nos encontramos cursando en un edificio provisorio de alquiler, bueno, alquiló la Dirección General de Escuelas, eso a raíz de la gran lucha que tuvimos en el 2013, como te comentaba. El tema es que nos encontramos en condiciones de hacinamiento extremo, con aulas donde directamente no podemos cursar porque no entramos, gente que cursa en los pasillos, baños rotos, una situación bastante insostenible. Que tenemos miedo realmente que ponga en peligro nuestra integridad física, nuevamente como sucedió en el 2013, en el edificio anterior que hubo un principio de incendio. Ajá. Disculpa mi desconocimiento, pero comentame dónde se encuentra el edificio original y este que está en malas condiciones y dónde están cursando en este momento. Te comento, bueno, el edificio inicial, digamos, queda en calle 44, entre 5 y 6, sí. Y nos mudamos a la vuelta, calle 5, entre 43 y 44. Bien, y me imagino el edificio nuevo debe ser un edificio que en su momento no estaría preparado para recibir cantidad de alumnos. No, para nada. Era un instituto de gastronomía anteriormente. Claro. Y nosotros, te comento, cursamos en el instituto 2.500 personas. Claro. Así que fueron dividiéndolo en sedes. Distintas sedes, porque somos encima un montón de carreras. Se cursa psicopedagogía, fonaudiología, educación especial, magisterio, nivel inicial y profesorado de lengua y literatura. Todas estas carreras. Y estamos desperdigados en distintas sedes y, bueno, en condiciones paupérrimas realmente. Comentame cómo viene la cuestión del reclamo, a quién se lo están realizando y cuál es el estado actual de este trámite que están en definitiva llevando a cabo. Bueno, el reclamo obviamente va a provincia, a la Dirección General de Escuelas, que es la responsable de todo esto. Sí. Después, en segundo lugar, a la Dirección de Educación Superior, que depende de la DGCIE, que, bueno, que también es responsable, pero bueno, jerarquía, ¿no? Bueno, la respuesta que tuvimos nosotros, o sea, es que la obra está trabada. Sí. Por la Municipalidad de La Plata, supuestamente, porque puso un impedimento al declarar la zona de patrimonio histórico. Nosotros necesitamos que se demuela el edificio viejo porque no se encuentra en condiciones para ser habitado. Y nos encontramos ahora, en una reunión que tuvimos el lunes de la Comisión de Seguimiento del Instituto, con la Dirección de Infraestructura, nos informan esto, y desde provincia se lavan las manos. Dice, no tenemos nada que ver con la municipalidad, es un impedimento municipal. Y bueno, vemos que acá se tiene la pelota entre las autoridades, los distintos funcionarios, y quedamos en el medio 2.500 estudiantes, en condiciones que ponen en peligro nuestra integridad física realmente. Buenas tardes, Alejandra Mayra te saluda. ¿Han ido a hablar con alguien de la municipalidad para que dé alguna respuesta? No, nosotros estamos exigiendo eso también, estamos pidiendo que la municipalidad se despida públicamente. Ajá. Porque realmente no hemos tenido respuesta tampoco. ¿Actualmente están suspendieron las clases? ¿Cómo llevan las actividades? No se han suspendido las clases porque eso también pondría en peligro, digamos, la continuidad pedagógica. Digamos, perderíamos meses de cursada, o sea, seguimos cursando pero en condiciones bastante insostenibles. Alejandra, bueno, me imagino entonces el descontento en general por parte de los alumnos y docentes que deben estar realizando un gran esfuerzo para poder continuar con los cursos pese a este inconveniente que me decís en este edificio en el que están, que tampoco está preparado. No se encuentra preparado, no hay salidas de emergencia, no hay matafuegos, o sea, ante cualquier problema que haya, no hay forma de evacuar, podemos correr el riesgo que ya te comento, en el 2013 hubo un principio de incendio y podría haber terminado muy mal esto. Sí. Bueno, ahora se viene el invierno, si no tienen inconveniente gas, con el gas, van a tener que ir abrigados. Sí, hay que abrigarse mucho. Así que bueno, les agradezco mucho por hacer esa cobertura. Les comento que a las 4 empieza la clase pública, Y tenemos el apoyo de docentes, bueno, de todos los turnos, de estudiantes, del sindicato SUPEO a La Plata. Así que bueno. Esto va a ser lo que nos comentás como medida de fuerza, digamos. Esta es nuestra primera medida de fuerza que surge a partir de una asamblea, con apoyo estudiantil, docente, del sindicato SUPEBA. Sí, va a ser la primera y bueno, estamos esperando obviamente una respuesta de las autoridades, ¿no? Y si esto no resulta, ¿cómo tienen pensado seguir? Sí, tenemos pensado seguir en asamblea y en estado de movilización permanente. Ya parece ser que la situación se tornó insoportable, digamos. Sí, realmente. Aparte es una reacción espontánea de los estudiantes que están hartos. Y están hartos también de las promesas de los funcionarios y que en un año de elecciones claramente no es la prioridad la educación pública, ¿no? Todos esos problemas de infraestructura que, digamos, nosotros somos la expresión de un problema más generalizado. La crisis edilicia afecta a todos los institutos y establecimientos públicos. Las escuelas se caen a pedazos y no somos los únicos. Bueno, esperemos entonces que la provincia tome cartas en el asunto, lo mismo que la municipalidad, y puedan solucionar el problema de estos 2.500 estudiantes. Alejandra, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y toda la fuerza desde la radio para que esta situación pueda quedar definitivamente atrás y puedan cursar como corresponde. Muchas gracias a ustedes.